juguete que creías. No, no soy dominado, no soy gobernado. Yo soy quien hombre y sé perder. No, no soy dominado, no soy gobernado. Yo soy quien hombre y sé llorar. Tus mentiras engreídas.